Anita O'Day y la orquesta. Uy, uy, uy, pero con qué ímpetu. ¿Con qué ímpetu me ha salido ahora la señora Anita O'Day? Ese era el siguiente tema del CD. Les decía que era la orquesta de el baterista Jim Krupa. Y el tema Kick It. Esto se grabó en Chicago el 18 de agosto de 1941. Anita O'Day, una de esas grandes voces blancas del jazz, una de las primeras en empezar a cantar con orquestas, por ejemplo como la de Jim Krupa, las big bands de los años 40. Justamente esta grabación la recoge un CD del sello President, que tiene grabaciones de Anita O'Day con la orquesta de Jim Krupa, el trompetista Roy Eldridge y el pianista, compositor y director Stan Kenton. The Big Band Years, así se titula este álbum. Primer tema que hemos escuchado. Y curiosamente, tenía Anita O'Day hoy porque mañana, 18 de octubre, será el aniversario de nacimiento de Anita O'Day. Y curiosamente, en el libretillo del disco, que les estoy haciendo escuchar ahora, por eso después estaba cotejando la fecha, dice que nació en Chicago el 18 de diciembre. Mientras que estoy mirando en internet y me dice que nació efectivamente un 18 de octubre. Vamos a consultar una tercera opción que de momento no encuentro, pero ya encontraré. Ah, no, sí, tenía una tercera opción, que es de donde yo saqué la información en primer lugar, y decía también 18 de octubre. Justamente esa es la razón por la cual yo programé, y estamos escuchando música en esta primera parte del programa. Primero porque siempre comienzo con intérpretes femeninas, y Anita O'Day porque justamente estamos a un día del aniversario de su nacimiento. Anita Bell Colson, ese es el nombre completo de Anita O'Day. Seguimos con otro tema con la orquesta del señor Jim Krupa, que tengo programado aquí. Siguiente tema, el número 8 de este álbum. The Walls Keep Talking, Anita O'Day. Thank you. but no one's walking around. Y este tema titulado The Walls Keep Talking. Las paredes siguen hablando, ¿eh? A saber ustedes de qué hablarán esas paredes. Anita O'Day, del álbum The Big Band Years. Y este tema, veamos cuándo se grabó, 25 de noviembre 1941, siempre con la orquesta del señor Jim Krupa. Sí, magnífico batería y líder de The Big Band. Continuamos, noctámbulas y noctámbulos. Saludamos a Carmen Peiro, periodista, colega, que nos escucha. Ella ya estaba antes inclusive de que comenzara el programa, atenta al inicio, no siempre puede escuchar el programa completo. Tiene que salir corriendo de su trabajo y posteriormente lo escucha en el podcast. El programa ya a partir de las 8 de esta noche estará colgado en el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Karma desde Barcelona, y también Heidi desde los Estados Unidos de Norteamérica, Virginia Beach. Allí nos escucha Heidi, también se le saluda. Y vamos ahora a escuchar un tema. Ese tema se lo vamos a dedicar a ella. 21 de agosto 1941, New York, y la orquesta de Jim Krupa. Memories of You, Anita O'Day. Skies at sunrise, every sunset too seems to be bringing me memories of you. Here and there, that we once knew, and they all just recall memories of you. I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Your face beams in my dreams, spite of all. in all my dreams. Spite of all that I do, everything seems to bring memories. All those memories of you. Memories of You, Anita O'Day, con la orquesta de Jim Krupa. Pasamos a otro tema, con la misma orquesta. 26 de septiembre de 1945. A lo largo de los años van cambiando algunos intérpretes, salen unos, entran otros, pero siempre bajo la dirección de Jim Krupa. El siguiente tema lleva por título Did You Ever Get That Feeling in the Moonlight. Este tema cuenta con la colaboración a dúo con Buddy Stewart. Aquí tenemos a Anita O'Day. Get that feeling in the moonlight, that wonderful feeling that you wanna be kissed. You're strolling in the park, the stars so bright above. You'd love to love somebody, but there's nobody there to love. Did you ever get that longing on a June night? That wonderful longing you can never resist. Did you ever get that feeling in the moonlight? That feeling that says you wanna be kissed. Did you ever get that longing on a June night? That wonderful longing you can never resist. Did you ever get that feeling in the moonlight? That feeling that says you wanna be kissed. In the moonlight, a moonlight kiss is so good. Anita O'Day y este tema. ¿Cómo se titulaba este tema? Did you ever get that feeling in the moonlight? Yo creo que sí, más de alguna vez, ¿no? No creo que sea tan difícil sentir este sentimiento. Noctámbulas, buena tarde. Hoy, lunes 17 de octubre, año 2011. ¶¶ Anita O'Day. Pasamos ahora a otro disco de Anita O'Day. Han pasado unos años, lo que estábamos escuchando ahora era de sus inicios en el año 1941, cuando ella firma, digamos, su primer contrato importante con la orquesta del baterista Gene Krupa. A partir de ahí su carrera sigue dentro de lo que es vocalista de una big band. También trabaja con formaciones más pequeñas, pero aquí la encontraremos otra vez unos cuantos años más tarde, en 1958, 17 años después. Bueno, el último tema era de 1945, 13 años después, abril, 13 de abril de 1958, en Los Ángeles, con la orquesta del señor Marty Page. Y vamos a escuchar un tema original de Miles Davis, For la señora Anita O'Day. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit, buenas noches en Valparaíso, la Radio Neta. There's not one boy for me, I must have two or three, I need four. First the man who's the type to like slippers and pipe at the door. Then, if at all possible, I'd like the kind who's not very possible, but knows his mind. If you add to these few, one that knows how to woo, dog, cat, style, then this man of my world will be spangled and pearled with his smile. And though it's incredible, I have found it's true that my fog and woman walks nobody else but you. There's not one boy for me, I must have two or three, I need four. First the man who's the type to like slippers and pipe at the door. Then, if at all possible, I'd like the kind who's not very possible, but knows his mind. If you add to these few, one that knows how to woo, dog, cat, style, then this man of my world will be spangled and pearled with his smile. And though it's incredible, I found it's true that my foreign one buys nobody else but you. Shabba-bee-da-dum-dum-dee-doo. My foreign one buys nobody else but you. Four in one boy. Four. Anita O'Day. El álbum Anita O'Day Sings The Winners. Aquí la tenemos en el sello Verve, de magnífico sello de jazz. Ahora ya la tenemos instalada en un magnífico sitio. Ya se lo merecía, obviamente. Era una mujer que, como vocalista, especialmente de Big Band, después ella fue desarrollando otras. Digamos, empezó a abrir su registro vocal y su repertorio para cantar con grupos pequeños. Ya escucharemos algo de Anita O'Day con algún grupo pequeño. De momento seguimos con la orquesta de el señor, o hacemos un cambio. No es la orquesta del señor Marty Page, el siguiente tema. El siguiente tema, que lleva por título Don't Be That Way, que es el número 17 de este álbum. Y aquí tenemos a Anita O'Day con la orquesta de Russ García, un señor con apellido latino. Y esto se grabó en abril 2, el día antes del tema que escuchamos anteriormente, en Los Ángeles, en el año 1958, justo el día antes del tema que escuchamos anteriormente. Y veamos que esto sea correcto, que no les esté programando una cosa diferente. Aquí lo tenemos. Tema número 17, Don't Be That Way, Anita O'Day. April skies are in your eyes, but darling, don't be blue. Don't cry. Oh, honey, please don't be that way. Clouds in the sky should never make you feel that way. The rain will bring the violets to bay. Tears are in vain, so honey, please don't be that way. Don't break my heart. Oh, honey, please don't be that way. Don't be that way, Anita O'Day. Bueno, un pequeño error en la información que les di al inicio del tema. Esto ocurre un poco porque aquí hay que estar con un ojo en el reproductor para seleccionar el tema que vas a tocar, otro en la mesa, ya que los controles los llevo yo mismo. No sé si desde el inicio han escuchado el programa, cuando digo a los controles y la presentación de este espacio, Antonio Narváez, pues eso. Y internet, y después el chat de Gmail, o tener un ojo en la pantalla del otro ordenador donde están los mails. Bueno, eso hace que una vez pues pierda algunas referencias como la siguiente. Ahora se las aclaro. Les había dicho que el tema que íbamos a escuchar y que acabamos de escuchar, Don't Be That Way, estaba acompañada por la orquesta de Russ García. No era así, obviamente se habrán dado cuenta que no había una orquesta detrás, sino un grupo más reducido con un trompetista que lo tuvimos presente el pasado lunes, el señor Harry Sweets Edison a la trompeta. Siguen Larry Bunker al vibráfono, Paul Smith al piano, Barney Kessel, que lo tendremos otra vez después, pero ya con su grupo, a la guitarra, Joe Mondragón al contrabajo, Alvin Stoller a la batería, y esto se grabó en septiembre del año 1956. Pues entonces ahora sí que les voy a dejar con un tema, con la orquesta del señor Ruz García, para que la cosa no quede así en el aire. Y les voy a dejar con un tema latino muy conocido, que esta es la versión inglesa del tema. Frenesí. Frenesí. Anita O'Day. I wandered down into old Mexico. While I was there, I felt romance everywhere. Moon was shining bright, and I could hear her laughing voices in the night. Everyone was gay, this was the style of the holiday. It was fiesta time in Mexico, and so I stopped a while to see the show. I knew the frenesy man, please love me, and I could say frenesy. A handsome cavalier caught my eye. I stood enchanted as he wandered by. I never knowing that it came from me, I gently sighed frenesy. He stopped and raised his eyes to mine. His lips just pleaded to be kissed. His eyes were soft as candle shine. So how was I to resist? And now with all I had to call my own, a greater happiness I've never known. Because his kisses are for me alone. Who wouldn't say fantasy? And raised his eyes to mine. His lips just pleaded to be kissed. His eyes were soft as candles shine. So how was I to resist? And now with all my heart to come on, a greater happiness I've never known. Because his kisses are for me alone. Who wouldn't say frenesy? Frenesí, la señora Anita O'Day. Del álbum Anita O'Day Sings The Winners. No sé si habrán notado los temas, todos los temas hasta ahora eran muy cortitos. Un segundo. Estornudo inoportuno. Y no se extrañe si otra vez tengo que subir la música, porque cuando estos estornudos vienen en cadena son peligrosos. 1, 2, 3, 4. Otro. Bien. Anita O'Day, a un día del aniversario de su nacimiento. Bien, le decía, los temas todos muy cortitos, llegaban a... El primero, inclusive, que escuchamos, con el cual comenzamos, con Kick It, duraba 2 minutos. El resto se acercaban a los 3 minutos o sobrepasaban ligeramente los 3 minutos. El último, veamos. Don't be that way. Aquí lo tenemos. Cortísimo, 2 minutos 31. Grabaciones de los años 40, años 50. Los discos 45 no permitían, inclusive los discos 78 originalmente, no permitían más de 3 minutos y algo. No podía ser más largo el tema, lo cual tiene su gracia. En la época del rock, en los años 50, años 60 también, hay verdaderas maravillas, historias que tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace que hay que contar en 3 minutos, y realmente eso requiere una maestría, pero muy abusada, para poder escribir una historia en 3 minutos. A partir de ahora esto va a cambiar. Estamos ya en los años 70, bueno, ya en los años 60 con los long plays esto cambia, pero aquí estamos, 25 de abril 1975, en los Whitney Recording Studios, California, y aquí tenemos a Anita O'Day con un cuarteto. Ronald Bright al piano, George Monroe al contrabajo, John Poole a la batería y Don Raffle a los saxos. El álbum lleva por título A Song for You, que es un precioso tema del señor Leon Russell, un hombre que no es precisamente del jazz, pero que escribe canciones preciosas. Y ahí va el tema, A Song for You, Anita O'Day. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhyme. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now. I'm singing this song for you. Image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you please see through me? 'Cause we're alone now. I'm singing this song for you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front, I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, well, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. Ooh, I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life. You are a friend of mine, and when my life is is over. Remember when we were together? We were alone and I was singing this song for you. We were alone and I was singing this song, singing this song for you. Song for You, tema original de Leon Russell, Anita O'Day, de este álbum que lleva exactamente el mismo título de esta canción. Grabación del año 1975. Esta canción aún sigue los cánones de los 3 minutos y un segundo, de los cuales le hablaba anteriormente, canciones cortitas que cuentan toda una historia fantástica. La siguiente dobla el tiempo, son 6 minutos 10 y lleva por título The Rest of Your Life. What are you doing the rest of your life? Anita O'Day. Este es el tema número 3 de este álbum, Song for You. Doing the rest of your life, north and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. Candles on a cake. Oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes. In the world of love you keep in your eyes, I'll awaken was asleep in your eyes. It may take a kiss or two, through all of my life, summer, winter, spring and fall, all of my life. All of my life with you. Thank you. your face in an every kind of light. Egg and fields of dawn and forests of the night. And when you stand beside the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Do do do do do do do do. Those tomorrows waiting deep, deep, deep in your eyes, in the world of love you keep in your eyes. I'll awaken, was asleep in your eyes. It may take a kiss or two. With you. What are you doing the rest of your life? Anita O'Day, del álbum, A Song for You. Noctámbulos, buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso, la Radio Neta. Esto es Contrabanda FM, Barcelona, 91.4. Frecuencia modulada online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Los lunes, en estrictísimo directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de madrugada, de 1 a 3. Y el domingo, en horario de sobremesa, a partir de las 2 de la tarde. Y en la Radioneta, Valparaíso, Chile, 88.9, FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde desde Barcelona. Y ahora damos un salto del año 75, nos plantamos en el año 1986, la noche del 7 de marzo de 1986, estamos en Londres y en el club de más renombre de Inglaterra y uno de los más, digamos, destacados de Europa, Ronnie Scott's. Ronnie Scott's, un saxofonista inglés, y fue el quien fundó este club y llegó a altísimas cuotas de reconocimiento internacional por los músicos que pasaron por su escenario. Y allí está Anita O'Day con Merrill Hoover al piano, Tommy Whittle al saxofón y la flauta, Lenny Bash al contrabajo, John Paul a la batería y Anita O'Day a la voz. Primer tema que vamos a escuchar. You'd be so nice to come home to Anita O'Day. Take 8. That was a surprise, right? Ready? What is it? Oh, goodness. It's in, there you go. It's in C minor. Okay. Da da da da da. And. And. A one, and two, and go. You be so nice to come home to. You be so nice, but la la la. Breeze on high, sang a lullaby. you be all I could desire. Under stars chilled by the winter, under an August moon burning up above. Desde el Ronnie Scott's en Londres, Inglaterra, el 7 de marzo de 1986, y este tema titulado You'd Be So Nice to Come Home To, del álbum Wave, que es el título de una canción del señor Tom Jobim. Bien, y con este tema terminamos esta primera parte que se fue alargando, y ya casi nos llevó a 50 minutos de música con la señora Anita O'Day, a un día del aniversario de su nacimiento. Anita O'Day. Y ahora pasamos a un guitarrista. Él sí nació un 17 de octubre. El 17 de octubre de 1923. El señor Bernie Kessel. Guitarrista que tenemos que atenernos a lo que es su biografía. Solo estudió, digamos, estudió con un profesor guitarra 3 meses. Solamente 3 meses. Con el Federal Music Project, cuando tenía 12 años. A partir de ahí, cogió la guitarra y de forma autodidacta y con una influencia clarísima, confesada por él, que es la del guitarrista Charlie Christian, inició muy joven, esta andadura musical con su instrumento, la guitarra. Y además, su influencia mayor, Charlie Christian, fue un guitarrista importantísimo en lo que es el desarrollo, la evolución del jazz. Él fue el primero en electrificar la guitarra, si tocar con la guitarra eléctrica en jazz. Y también revolucionó el lenguaje de la guitarra al articular sus solos, influenciado por los saxofonistas, la forma de hacer los solos, las líneas y el cómo fluye el desarrollo del solo, y también en ponerle un swing potente al instrumento, a la guitarra, la forma de tocar la guitarra. Podemos decir que Bernie Kessel es un discípulo directo de Charlie Christian. Y en el disco que tengo aquí en la mano y del cual vamos a escuchar un par de temas, Mr. Kessel le rinde un homenaje a este guitarrista que fue su principal influencia, a Charlie Christian. Y lo tenemos aquí con uno de digamos, de sus primeros grupos importantes. Él posteriormente trabajó muchísimo en él se instaló en Los Ángeles y trabajó muchísimos años como músico de estudio y también para otros grupos y también grabando música para los estudios de cine en Hollywood. Pero aquí lo tenemos en uno de sus momentos estelares, año 1952, y formando parte del trío del pianista canadiense Oscar Peterson. Y aquí lo tenemos al lado de dos magníficos músicos. Oscar Peterson al piano, Ray Brown al contrabajo y Bernie Kessel a la batería. 13 de septiembre 1952. El tema 7:11. Bernie Kessel. Thank you. Heaven Come 11. Bernie Kessel a la guitarra, Oscar Peterson al piano, Ray Brown al contrabajo. Quienes estén familiarizados con la música de Oscar Peterson sabrá que esa voz que se escuchaba detrás, tarareando encima de lo que él iba tocando, especialmente en los solos, es la voz del señor Oscar Peterson. Entre más estaba él metido en el solo, pues más cantaba junto con, bueno, si a esto le llamamos cantar, junto con el solo de piano. Continuamos en Los Ángeles. Ah, no, ¿dónde estábamos? No. Este tema se grabó en Nueva York, el 13 de septiembre de 52. Ahora nos vamos a Los Ángeles, diciembre de 1952. Y vamos a escuchar un original de Cole Porter. La formación es exactamente la misma. Oscar Peterson al piano, Bernie Kessel a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y un clásico, Night and Day. Noctámbulas. Buenas tardes. Night and Day de Cole Porter, la guitarra del señor Bernie Kessel, el piano Oscar Peterson, al contrabajo Ray Brown, Los Ángeles, diciembre 1952. El siguiente tema es una preciosa balada. Se grabó en Los Ángeles el 14 de noviembre de 1953 con un grupo de músicos que, como él, trabajaban en la West Coast, en la zona de California, y trabajaron mucho también, inclusive dos de ellos, Shelly Mann, el baterista, líder de una serie de formaciones, también el flautista y saxofonista alto Pat Shank. Él también tuvo sus grupos, buenísimos músicos. Y ellos son, especialmente estos dos, muy representativos del sonido West Coast, del sonido cool, del cool jazz. Los Ángeles, 14 de noviembre de 1953, les digo toda la formación: Bernie Kessel a la guitarra, Pat Shank a la flauta y al saxo alto, Arnoldo Ross al piano, Harry Babasin al contrabajo y Shelly Mann a la batería. Y una preciosa balada, preciosa balada. Su título, Tenderly. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Tema, ¿no? Tenderly, el señor Bernie Kessel. Y para terminar este saludo y recordatorio de este guitarrista que hoy justamente será aniversario de su cumpleaños, vamos a escuchar un tema original de él que dedica justamente a su maestro, guía y mayor influencia, el señor Charlie Christian. Aquí lo tenemos, el señor Bernie Kessel, en este tema que es el número 14 de este álbum. Aquí lo tenemos, Noctámbulas, Noctámbuls, Bona Tarda. Saludo a Charlie Christian. No les comenté, pero lo iba a decir, pero me parece que no lo dije. Charlie Christian, aparte de haber sido importante en el sentido del sonido de su guitarra y al electrificarla y aplicar en el desarrollo de sus solos y en su fraseo el estilo de los saxofonistas o lo que hacen los saxofonistas, él también fue figura importantísima en la creación y el desarrollo del bebop. Prácticamente el bebop siempre se le atribuye a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie y Bud Powell, es decir, saxofonista, trompetista y pianista, pero Charlie Christian es también pieza clave y crucial en la creación y desarrollo de ese estilo, bebop. Bien, otro guitarrista que nació el mismo día, el 17 de octubre del año 1922, pero Nikesa nació el 23. Sí, nuestro siguiente invitado nació justo un año antes, pero en otra parte del mundo, en Río de Janeiro, Brasil. Me refiero a Luis Floriano Bonfá, más conocido simplemente como Luis Bonfá, guitarrista y compositor. Comenzó muy jovencito también a tocar la guitarra, con 12 años prácticamente, y comenzó con un grandísimo profesor de guitarra, Isaías Sabio, un guitarrista y profesor uruguayo que vivía en Río de Janeiro. Esas lecciones que semanalmente iba Luis Bonfá a tomar a la casa de Isaías Sabio le significaban a Luis el hacer una larga caminata para llegar desde los suburbios de Río hasta Río de Janeiro en Santa Teresa, donde vivía su profesor Isaías Sabio. Vivía en un sitio. Santa Teresa era una parte de montañitas ahí en las afueras de Río, y debido a la constancia y al talento de Luis Bonfá, su profesor terminó no cobrándole al pequeño, a su joven alumno, por las clases que recibió. Comenzó Luis Bonfá a tener, digamos, una proyección dentro de la música en Río de Janeiro y en Brasil a partir del año 1947, cuando presentó alguno de sus temas. Luis Bonfá es un gran compositor también, en la Radio Nacional de Río de Janeiro. A partir de ahí empezó a ser conocido fuera de Río, en el resto de Brasil. Aquí tengo un CD de este músico que hizo una aportación enorme a la música brasileña con sus composiciones a la guitarra y previamente a la bossa nova. Él sentó, digamos, unos principios que fueron claves en lo que fue la aplicación de la guitarra acústica española en la música brasileña. Este álbum lleva por título Sambolero, y se grabó en Río de Janeiro en 1957. El primer tema que vamos a escuchar, un original de Luis Bonfá, lleva por título Luces do Río, Luces de Río de Janeiro, un homenaje a su ciudad. Thank you. fa di este tema titulado Luces del Río, composición original de Luis Bonfá, a la ciudad que debió nacer en un día como hoy, 17 de octubre del año 1922. Luis Bonfá, la gran guitarra de Brasil, y no solamente de Brasil, sino de Sudamérica. Otro tema de este álbum, original también de Luis Bonfá, que lleva por título Bonfabuloso. En una sola palabra, yo he hecho la pausa para que vean que ese, la palabra, el título viene de Bonfá juntado con Fabuloso. Bonfabuloso. Luis Bonfá a la guitarra. Original de Luis Bonfá, de este álbum San Bolero, grabado en Río de Janeiro en 1957. Luis Bonfá, él trabajaba en la zona de Río de Janeiro, y a mediados de los 50 entra en contacto con el señor Antonio Carlos Jobim, y mediada la relación con Jobim, lógicamente entra en contacto también con Vinicius de Moraes. Empiezan a trabajar juntos y les lleva a finales de los 50, comienzos de los 60, pero a comienzos de los 50, a la eclosión de el bossa nova, esa mezcla de música brasileña, pero ya con algunos toques de jazz y de pop, pero de jazz bastante. Bossa nova. A pesar de que Luis Bonfá no toma, digamos, el liderazgo de ese movimiento, porque más bien está en la voz de Vinicio de Moraes, sus composiciones, sus poesías, y la guitarra, el piano y la voz de Antonio Carlos Jobim, y también la guitarra de João Gilberto. Ellos fueron los que lideraron la eclosión de la bossa nova, pero quien está detrás y con un soporte musical y con años ya de trabajo era justamente Luis Bonfá. Debido a la colaboración de Luis Bonfá con Vinicius de Moraes, sale una obra musical, una pieza musical titulada Orfeo da Concienzao, que años más tarde, dio pie a que Marcel Camus hiciera la película Orfeo Negro, Black Orfeos, Orfeo Negro en castellano y en portugués, que es una historia, una especie de, bueno, es la historia de un Romeo y Julieta, pero durante el carnaval en los barrios, en los suburbios de Río de Janeiro. Y la canción que da título, digamos, el título principal, porque es Luis Bonfá que escribe la música, el título principal, la canción principal de la banda sonora de esa obra teatral y después de la película, es esa conocidísima canción Canção de Orfeo o Mañana de Carnaval. Se le conoce más por Mañana de Carnaval. Y esto ya significó la proyección internacional de la música de Luis Bonfá a través justamente de esta canción, Mañana de Carnaval. De Carnaval, la pieza estrella del repertorio de Luis Bonfá, pieza estrella en el sentido que fue la composición que le hizo famoso al ser parte de la banda sonora de la película Orfeo Negro. Pero el señor Luis Bonfá también escribía letras para alguna de sus composiciones y las cantaba. Aquí les dejo con este tema, incluido en este álbum, Luis Bonfá, Sambolero, Guitarra do Brasil. El tema Perdido, ya digo en castellano, Perdido de Amor. Ya él se los va a decir en portugués, Luis Bonfá. Perdido de amor, perdido estou por você. amar seu olhar, seus lábios beijar, é viver. À luz do luar, eu fico a pensar em você. Um verso que diz: serei tão feliz com você. Perdido de amor, perdido estou por você. Seu beijo sensual, carícia ideal, não posso esquecer. E vivo a sonhar, seu nome a chamar, só penso em você. Perdido de amor, perdido estou por você. Perdido de amor, perdido estou por você. Seu beijo sensual, carícia ideal, não posso esquecer. E vivo a sonhar, seu nome a chamar, só penso em você. Perdido de amor, perdido estou por você. Luis Fonfá, composición original, guitarra y voz. Perdido, perdido, perdido, castellano, perdido de amor, perdido de amor. Preciosa canción de Luis Bonfá, de su álbum San Bolero, Guitarra do Brasil. Y entramos en la recta final del programa. Bueno, ya hemos pasado ya los primeros minutos de la última media hora de programa, que vamos a dedicar al señor Ray Anderson. Hemos estado anteriormente con Anita O'Day, Bernie Castle, Luis Bonfá, y ahora el señor Ray Anderson. Ray Anderson nació el 16 de octubre de 1952, es el más joven de todos, el más joven de todos. Nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Nació en el distrito de Hyde Park de Chicago. Su infancia estuvo marcada por la música de su padre, poseedor de una gran colección de discos de swing y de Dixieland. Las primeras influencias fueron de saxofonistas, uno de ellos Vic Dickinson y Trammy Young. El jovencísimo Ray Anderson comenzó con el trombón cuando contaba 9 años de edad, periodo durante el cual él escucharía una cantidad increíble de música para un chico de 9 y 10 años. Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane, Archie Shepp, John Cage, The Beatles, James Brown, Sly Stone, Jimi Hendrix, Mozart y los musicales de Broadway. Ya lo ven, un abanico musical bastante, bastante amplio. De Ray Anderson ya he tocado, bueno, he pinchado su música en unas cuantas ocasiones aquí en el estudio de Contrabanda y en alguno de estos programas. Buena tarde en Octambuls, o posiblemente también alguna vez en alguna de sus colaboraciones en algún disco de blues en un montón de músicas, el programa hermano de los martes, en la misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde. Pero ahora les voy a hacer escuchar música que de discos que normalmente no les había presentado anteriormente. Uno de ellos, el primero, un disco del sello de Gramovisión, grabado en 1990, What Because, así se llama el álbum. Ray Anderson al trombón, Alan Jaffe a la guitarra, John Hicks al piano, Mark Dresser, un buen colega de Ray Anderson, al contrabajo, y Fearon Ak-Laff a la batería. Y un clásico. Porque este hombre se mueve en una serie de registros, ha trabajado prácticamente con músicos soul, funk, blues, rock. Él tenía un grupo, uno de sus grupos, Slick Aphonics, un grupo total y absolutamente delirante de funk. Aquí lo tenemos en una tesitura más jazzística. I'm just a lucky so and so, Ray Anderson. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me such a cheery hello. I guess I'm just a lucky so and so. The birds in every tree, they seem so neighborly. I hear them singing wherever I go. Yeah, I guess the lucky so and so. Don't you know, if you ask me the amount in my bank account, I'd have to admit that it's slipping. But that don't bother me. Confidentially, I've got to dream that's been mine. And when the day is through, I will be hurrying to a home where love waits, I know. Oh, baby, I guess I'm just unlucky so. un eterno bandeo, una nueva. I'm singing, singing, singing, wherever I go. Rumba da da da, da da da da, da da da da, da da da da. If you ask me the amount in my bank account, I'd have to admit slipping, but that don't worry me confidentially. And when the day is through, I will be hurrying to a home where love waits. I know. I guess I'm just. I guess I'm just. Boop da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Just a lucky soul, and so. I'm just a lucky so-and-so, Ray Anderson, del álbum What Because, del año 1990, el sello Grama Visión. Y yo a este hombre lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, es un músico que me entusiasma realmente y me agrada mucho escucharle, es muy original. Ha participado en una serie de proyectos, ya le digo, con Slickaphonics. Es un grupo de funk. Ha trabajado con un montón de músicos, del jazz, del blues, del pop, del rock. Y su manera de tocar el trombón es total y absolutamente personal. Nunca he sabido si toca el trombón como canta, porque es él quien cantaba, o si canta como toca el trombón, porque hace ese efecto de sacar por encima de lo que él está tocando, cantando, los armónicos de la misma nota que él toca o que él canta. Es una cosa muy original, es su sello, digamos, personal, a la forma de cantar y de tocar el trombón, Ray Anderson. Pasamos a un álbum ahora del año 1997, el sello Enja, sello alemán, a trío, y él titula este álbum Bass Drum Bone, Bass Drum Bone, porque viene de bass, de batería y de trombón. El bajista es Mark Elias, el batería es Gary Hemingway y obviamente Ray Anderson al trombón. Y vamos a escuchar un tema titulado When Zwimbley Walked By, original de Ray Anderson. Thank you. Oh, Ray Anderson went swiftly, walked by, del álbum Bass Drum Bone. Y ahora le voy a dejar solo con un trocito de un tema de otro álbum, con otra formación, la Lapis Lazuli Band, y el álbum titulado Funkorific. Y como solo me quedan un par de minutitos, pues mira, aprovecharemos ese tiempo para que escuchen un trocito de un tema de este álbum, Monkey Talk, Ray Anderson. Chatter, chatter, monkey talk. Jumping monkeys never walk. I can't stop the thoughts running around my head. Things I've heard, the things I've read. Tree to tree, the monkey flies. Chasing phantoms, telling lies. Mind is busy, just isn't good. It stays stuck in his neighborhood. Chattering, jumping like a monkey's do. My mind is stuck in the what and who. I'm too busy swinging to even try to make you leap to the how or why. Look at these monkeys, they've got the nerve. They never sit still, they don't observe. My mind is busy, just isn't good. It stays stuck in his neighborhood. Can't stop these monkeys cause they're out of control. They don't even listen to me when I scold. They're jumping, they're swinging, they're always flying. The worst part is I know they're lying. Can't see the forest for the trees. Can't get beyond the canopies. Mind this busy just isn't good. It keeps chewing on sugar but it could. Con Ray Anderson y ese tema titulado Monkey Talk del álbum Funkorific, de otra de las muchas formaciones de Anderson, Lapis Lazuli Band. Llegamos al final de esta cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo desde Barcelona los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles en horario de madrugada de 1 a 3 y el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online, con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Por lo tanto, noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. En Valparaíso, el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Pero primero los sábados a partir de las 22 y después al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Espero que hayan disfrutado con la selección de hoy. No sé si todavía nuestra amiga Heidi nos esté escuchando desde Virginia Beach en los Estados Unidos de Norteamérica. Al inicio del programa lo estaba haciendo, le enviamos un saludo desde Barcelona. Y invitadas e invitados están todos para un próximo programa. Mail del mismo. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde.